minutos vamos a charlar con el Papa Luis Fagiani. Luis, Pablo Cucharini, lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Pali? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, bien. Luis, han emitido un documento en las últimas, en los últimos días, en realidad. Sí, el día lunes. El día lunes. Sobre todo rechazando este intento del macrismo de flexibilización laboral, reforma previsional. A ver, contanos. Bueno, ante la insistencia del gobierno en esto, nosotros estamos también como central local adoptando las mismas posturas que adoptan los sindicatos nuestros a nivel nacional, ¿no es cierto? Y entonces en ese camino es que ratificamos nuestro rechazo a la reforma laboral en los términos que plantea el gobierno, claramente, ¿no? Nosotros creemos que son necesarias las discusiones de las cuestiones laborales de manera permanente, porque hay actualizaciones que deben ir haciéndose y demás, pero claramente entendemos que estas discusiones deben ir siempre en el camino de ampliar derechos y no de quitarlos, ¿no? Claramente. ¿Es una exigencia de los grandes empresarios del país hacia el gobierno de Macri esto de flexibilizar las condiciones laborales? Yo creo que es una exigencia de los organismos internacionales de crédito, como primera cuestión, ¿no? Sí. Es decir, y luego claramente hay empresarios que se han sumado porque entienden que esta es una oportunidad única que están teniendo después de años de haber tratado de hacer por todos los medios este tipo de cosas. Esta es la oportunidad única que tienen. Claro. ¿No? El gobierno claramente ha funcionado en línea con estos empresarios durante estos 3 años y pico que lleva de gobierno, y no ha podido avanzar con esto porque tiene que hacerlo a través de una reforma mediante ley. Y entonces, como no ha podido, bueno, igualmente hacen todos los intentos posibles por flexibilizar en los convenios colectivos de trabajo y en los tratos directos entre la empresa y los sindicatos. Claro. Igual se han ido perdiendo derechos con este gobierno de Macri en el ámbito laboral. Yo recuerdo que existía la doble indemnización para los despidos. Bueno, pero lo que sucede es que el tema de la doble indemnización no es algo que estuviera contemplado específicamente dentro de la ley de contrato de trabajo. Era una ley que estaba por un tiempo determinado y para determinadas actividades. Entonces, la cuestión es que lo que sí es ley, y es ley dentro de la 2744, es la ley, es la indemnización. Sí. En realidad lo que quieren flexibilizar es eso. Claro. ¿No? Lo otro es, bueno, cómo estamos. Por ejemplo, hoy tenemos un proyecto de ley motorizado por Cilioto, ¿no es cierto?, que habla de la doble indemnización para que no se produzcan despidos. Bueno, una nueva ley tratando de aportar un poco más de seguridad a la situación de los trabajadores. Pero claramente el gobierno va en otro sentido, ¿no? Claro. Ustedes están tratando de advertir que si gana Macri va por eso, va por la flexibilización laboral. No, estamos seguros que si gana Macri va a ir por eso. No estamos tratando de advertirlo. Estamos diciendo que seguro que Macri va a hacer, porque esto es lo que está el ministro de Economía en todas las reuniones que mantuvo con los organismos internacionales de crédito, dijo que luego de octubre, entre octubre y diciembre, iba a salir la reforma laboral y la reforma previsional. Entonces, si esto es lo que le están comprometiendo a los organismos internacionales, es porque es lo que van a hacer, sin ninguna duda. Ya ahora no hay una mentira donde nos dicen quédense tranquilos, no va a haber problema, esto no lo vamos a hacer. No, están diciendo esto lo vamos a hacer. Entonces, bueno, nosotros estamos diciendo, hay que cambiar el gobierno a partir del 10 de diciembre, claramente, por eso invitamos también a votar a la fórmula que encabeza Alberto Fernández, claramente. También invitamos a votar a los legisladores pampeanos del Frente de Todos, porque interpretamos que ellos representan y acompañan las necesidades que tenemos los trabajadores. Entonces, en este transitar, lo que hacemos es decir, basta Macri. En este, ¿han podido interpelar a los legisladores, a los candidatos en realidad de la oposición, del oficialismo sería, a nivel nacional? Digo, Martín Berongaray, Adriana Leer, ¿ustedes se han podido reunir? No, nosotros no nos hemos reunido, no los hemos convocado tampoco. Claramente los legisladores que forman parte del gobierno van a funcionar y a actuar en consecuencia con lo que el gobierno quiera. Claramente lo hicieron hasta ahora, no tenemos por qué interpretar que lo van a hacer de una manera diferente, ¿no? Podrá haber algún tema puntual, como es el tema de los ríos, donde Martín se ha expresado claramente, porque él tiene una historia detrás de todo el tema, y entonces él va a tener seguramente una postura distinta a la que le planteen desde el gobierno, pero luego de eso, en el resto de su accionar, va a estar relacionado con lo que el gobierno pida. Y también en el documento, bueno, recién lo mencionaba, el tema de la reforma previsional, están rechazando. Sí, bueno, lo que sucede es que esto es conjunto para el gobierno, ¿no? Es decir, hay una nueva reforma previsional, donde modifique la edad de jubilatoria y demás, es claramente parte de los compromisos que ellos están asumiendo. Y bueno, nosotros vamos a estar contra eso. ¿Hay unanimidad en la CGT, Luis, a nivel nacional, de ponerle un freno a esto? ¿O todavía hay algunas voces? Yo creo que ahí la mayoría, la gran inmensa mayoría de los sindicatos están en este camino, ¿no? La inmensa mayoría de los sindicatos están en este camino. Se han expresado desde todos los distintos sectores. Claramente la CGT lo ha expresado y se ha reunido con el candidato a presidente, Alberto Fernández, y los otros sectores que hoy no están orgánicamente dentro de la conducción de la CGT se han manifestado también de manera concreta y específica. Así que podrá quedar seguramente algún resquicio de algún pequeño sindicato que esté en otro lado, pero la realidad concreta es que la inmensa mayoría de los gremios están hoy detrás de la idea de cambiar el gobierno a partir del 10 de diciembre, ¿no? Y también se hacen eco del tema de algún vaciamiento de organismos públicos en el documento. Justamente entre los temas que tratamos estaban los compañeros de Apinta, porque vimos la situación actual respecto de distintos organismos y demás. Están los compañeros de Apinta que nos plantearon que habían hecho una impugnación a la designación de directores dentro del organismo y que además ellos van a hacer una concentración ahí en la calle Spinetto en los próximos días. Entonces, porque justamente lo que está sucediendo con el INTA es preocupante, porque se lo ha dejado sin presupuesto y ya sabemos lo que sucede con los organismos que son específicamente técnicos y que se les empieza a quitar su presupuesto, ¿no? Luego empiezan a decir que no sirven, se empiezan a cerrar áreas y detrás de la necesidad de acortar los gastos porque el presupuesto no alcanza, se empieza a decir que los que no sirven son los empleados. Entonces, bueno, nosotros vamos a acompañar, como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Vamos a acompañar el reclamo que están haciendo los compañeros en este sentido, preocupados por la situación de los organismos, ¿no? Claro. Bien, Luis, no sé si querés completar con algo, sino gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias por la oportunidad de poder contar qué es lo que estamos haciendo y pedimos, el próximo viernes vamos a estar normalizando la juventud sindical, van a concurrir compañeros de la Juventud Sindical Nacional, que van a normalizar la juventud. Este para nosotros es un hecho muy importante y bueno, vamos a convocar a los compañeros de todas las organizaciones gremiales para que estén presentes y y que concurran a este acto que va a ser en la CGT por la tarde y es muy importante para nosotros. Esto que se ha conformado una comisión directiva de sí, la... Sí, exacto. Hemos conformado una comisión directiva de la juventud. Hemos, digo, porque he estado acompañando a los compañeros jóvenes que han empezado este camino. Uh-huh. Y bueno, Lucas Corral va a ser el secretario general por este periodo, así que acompañar a los jóvenes y acompañar esta cuestión gremial de trabajar en montones de aspectos que se abren ahora como puertas para el futuro de afiliados, para el futuro de delegados, en lo que se refiere a formación y también en lo que se refiere al trabajo desde el punto de vista social. Así que bueno, esto es, vamos a estar bien. Va a ser el viernes que se van a asumir las autoridades, vendría a ser un acto. Claro. Van a estar concurriendo compañeros de la Juventud Sindical a nivel nacional, Sebastián Maturano concretamente, que es el secretario general, con otros compañeros, y bueno, vamos a estar reunidos a las 19:30 en la CGT. Bueno, Luis, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, la palabra de Luis Fagiani, el titular de la Regional Centro Sur de la Confederación General del Trabajo, la CGT, advirtiendo de esta flexibilización laboral, reforma previsional que intentará, sobre todo si Mauricio Macri gana las elecciones y tiene un nuevo mandato, imponer a partir del pedido de los organismos de crédito internacional el fondo.